No sé si escucharon, la semana pasada habló en el programa de Mirtha Legrand, fue invitado Ricardo Darín y la señora le preguntó cómo veía el país, y él fue muy cínico al decir que el país estaba muy bien, que lo veía bárbaro, hasta que descubrieron que estaba siendo cínico. Y ahí él se quejó de que una docena de empanadas no puede estar 45 mil pesos como vale. Entonces el debate es, ¿a dónde compras unas empanadas que valen Claro, 45 mil pesos? ¿Cuánto la pagaste? 45.000 10 mil pesos. pesos la 10 mil docena pesos. salía, pero Veniste para bueno, acá, Darín. claro, quizás hay un consumo de clase alta y de clase baja para empanadas. Sin duda, hay casas de empanadas que son muy caras y otras que son Pero más populares. Se ve que 45.000, una docena de empanadas. Contame cuánto ganás por semana ya. Claro, Hagamos un ya. cálculo Bueno, ya. justo es una persona que no tiene problemas económicos para comprar empanadas. ¿Qué ganás? ¿Un palo? ¿Dos palos por Y por lo semana? menos, por ¿Dos lo menos. palos? ¿Ocho palitos? Ay, qué Bueno, diferencia sale que tenemos, por favor, aproximadamente ¿no? 4 mil pesos cada empanada de las que habla Ricardo Darín, contra 800 que salían las de los bomberos ayer acá en San Marcos. Cada Si uno, bien la ciudad tiene otro poder adquisitivo y quizás eso se nota más, pero no valen 45 lucas tampoco. claro, tampoco. No, Tommy, no sé, está el Tommy Estelarra en línea, nuestro economista amigo que nos trae todas las semanas la buena noticia económica de la semana, y justo empezamos a hablar del valor de las empanadas y creo que es buen pie para que Tommy salude. Hola, Tommy, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo andan todos por ahí en San Marcos? Qué lindo Hola. que festejaron ahí con un locro bueno, bonito y barato, y que las empanadas salen 10 lucas y no 45 mil, como dice Ricardo Darín. Son los famosos precios relativos de la economía. Claro, pero en tu territorio, en Tras la Sierra, ¿se consiguen docenas de empanadas por 10 mil pesos también? No tengo la menor idea porque ya no compro empanadas, o sea, Ah, no. bien. Cuando salgo a la calle, ya me saqué esa costumbre que tenía, esa sana costumbre que tenía en Bolivia de bajonear en la calle. Salgo a la calle y como mucho compro unos huevos, una milanga de pollo, ¿no? La verdad que no tengo idea cuánto están las empanadas. Ah, nos Sí pasa que lo mismo, seguramente. nos pasa lo mismo acá. La calle ya se transformó solo en un espacio para caminar y no se nos ocurre gastar porque no tenemos. Eso te lo dicen mientras Y come. sí. Bueno, Claro. Tampoco estamos tan mal. Bueno, no estamos tan mal por la negra Gaby, che. Claro, Hay que que nos trajo también desayunos. admitir, claro, la generosidad de la compañera. La buena noticia es que cuando vas a las radios comunitarias, si alguien te regaló bizcochos o te regaló una docena de empanadas y de onda, antes no la tomabas en cuenta, ahora decís qué bueno que es hacer comunicación popular. No hay plata, pero algún vencido trajo empanadas que yo si no, no podría comprar. Claro, que te levanta el ánimo. ¿Qué te parece? Bueno, estamos en una semana con noticias económicas por el anuncio que hizo el ministro de Economía Luis Caputo, hablando de los dólares que tienen guardados los argentinos en bajo el colchón. Este plan se llama el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Qué buenos son. Qué buenos son Qué buenos Esa son. es la buena noticia de la semana, Nico. Justamente iba a decir acerca de este maravilloso plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos que presentó el gobierno, donde van a pedirle a las grandes empresas de la Argentina que devuelvan la nacionalización de deuda de Caballo, a todos los bancos que se la jugaron en el 2001, y también parece que van a ver a todos esos inversores que se fugaron en el 2018 de los 45 mil millones de dólares que nos prestó ilegalmente el FMI, y con eso van a hacer como una especie de vaquita, un fondo de inversión. Perdón, también le van a pedir a Galperín que devuelva toda la plata que le dio el Estado, ahora que vive en Uruguay y su empresa tiene domicilio en Estados Unidos, y con toda esa bolsa de guita van a hacer un sistema de créditos populares, justamente por si alguien quiere comprar empanadas por 45 lucas, o si querés poner un emprendimiento productivo, o mantener el emprendimiento productivo que ya tenés, porque se te están arruinando todas las máquinas y no sabés cómo repararlas, todos los emprendimientos de la economía popular que están en el horno, o incluso si querés, como estamos diciendo, salir a la calle y comprar una empanada o un quesito rallado, un sistema de créditos a tasa cero a través del Banco Nación, este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, a mí me parece una noticia increíble. más allá de esta mirada utópica y positivista que acabas de decir, ¿qué significa realmente para las arcas del Estado que llamen a un blanqueo? Recordemos que el año pasado hubo un blanqueo que el Estado consideró exitoso, pero que parece que no les alcanzó. De hecho, en la conferencia de prensa donde Caputo anuncia esto, un periodista le pregunta si él va a traer la plata que tiene en el exterior y se enojó realmente mucho diciendo, che, esto es para ustedes los pobres, no para nosotros, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué repercusiones puede tener en las próximas semanas? Todo lo que le decía recién Nico, si ustedes parecen que eso que acabo de decir es vender humo, no es nada comparado a la noticia vende humo que hicieron la semana pasada el Toto Caputo y el Santiago Bausili, esta pareja de ex compañeros en un emprendimiento privado que mantiene la independencia entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Básicamente, Nico, más allá, si querés ahora hablamos del tema de los ahorros en el colchón y los ahorros en el exterior, básicamente lo que dijeron es, muchachos, ustedes cambien dólares tranquilos, denos nuestros dólares al Banco Nación, que nosotros le vamos a decir a la ex AFIP, ahora ARCA, que haga mirada ciega, ¿no? Básicamente lo que dijeron es, muchachos, ustedes tranquilos, que ustedes van a salir a la calle en la moto sin papeles, sin nada, y nosotros ya le dijimos a la policía que no pare a nadie, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de fundamento legal, fue apenas un decreto que lo que hizo fue por ahora presentar una intención de algo que tienen que hacer en el Congreso, porque vamos a recordar que para cambiar cualquier impuesto, cualquier normativa tributaria, tienen que pasar por el Congreso. No sería una dificultad porque ya sabemos que el Congreso aprobó el RIGI, que el Congreso no dio marcha atrás con este decretazo que hicieron al principio, estos montón de papeles que tenía ahí el pelado Sturzenegger. O sea que no sería muy difícil que lo aprueben en el Congreso. Lo que me causa un poco de sospecha es el hecho de que estén buscando una legalidad que de alguna manera no buscaron para las grandes empresas, ¿no? Porque el RI y todos estos decretazos de flexibilización y de fuga de capitales que vienen haciendo de que asumió el gobierno, la verdad que no miraron mucho la legalidad, pero en principio lo que anunciaron es que, siendo esta vez conscientes de la legalidad, van a mandar al Congreso una ley de modificación tributaria donde lo que va a establecer es cambiar el límite que hay para hacer transacciones sin que te fiscalicen en dólares, que hasta ahora era de 1,5 millones de pesos, y la quieren llevar a 100 millones de pesos, aparte de dejar de hacer retroactivo la fiscalización. Por ejemplo, si vos cambiás esos dólares que tenías en el colchón y de repente aparecen en tu rendición de ganancia, de ingresos brutos, la AFIP te va a decir, che, ¿y de esta plata de dónde la sacaste? Claro. Y vos decís, no, esta plata la adquirí hace 6 años y con eso ya zafarías de que el ARCA, la AFIP, la DGI, la Agencia Tributaria Argentina, que cambia más de nombre que los hippies en una búsqueda espiritual, de alguna manera no pueda fiscalizarte. Pero es todo un planteo de intención dentro de lo que para mí es como una especie de seguidilla de noticias publicitarias, porque sabemos que estamos ante un gobierno que maneja muy bien las redes, que maneja muy bien las fake news y que maneja muy bien el imaginario de la gente, que todavía no está entrando en entender estas contradicciones de cómo Javier Milei puede decir que esto favorece el narcolavado, no hay problema porque no hay por qué castigar a justos por pecadores. Sin embargo, hace 2 años nos dejó sin comida a todos los comedores populares e interrumpió las obras del FISU, del Fondo de Integración Sociourbana, diciendo que como había casos de corrupción había que suspender todo el plan, que sería la lógica exactamente contraria, incluso porque la semana pasada, entre otras noticias, nos enteramos que algunos jueces de primera instancia ya determinaron que no se encontró ningún tipo de corrupción en el Fondo de Integración Sociourbana, que es parte, recordemos, de la ley que se aprobó durante el gobierno de Macri, de integración sociourbana que fue fomentada por los movimientos populares y un plan que estuvo en manos de la compañera villera de San Isidro, Fernanda Minio, y que fue un ejemplo alabado por el por el Banco Mundial y hasta el actual funcionario de vivienda y por funcionarios macristas. Uno de estos proyectos no solo de integración sociourbana, sino también de integración política, porque lo alabaron desde funcionarios de Milei hasta exfuncionarios del PRO y, por supuesto, compañeros peronistas, ¿no? Entonces, me parece que todo este plan que han presentado con ese gran nombre rimbombante de reparación histórica de los ahorros de los argentinos es más que nada una gran bomba de humo en medio de una crisis que empieza a notarse y donde las encuestas empiezan a decir que la gente se extrañan porque más allá de que no sube la inflación, están subiendo los precios, o como venimos diciendo, salís a la calle y no podés comprar nada, ¿no? Lo cual sería raro para un modelo económico exitoso. Tommy, ¿cómo andás? Charlie te saluda. Hola, Tommy. Hola, Charlie. Hola, ¿cómo andás? Sí. ¿Todo bien? Tommy, ¿qué impacto real puede tener en las reservas? Porque lo que buscan es esto, ¿no? Con el préstamo del FMI no llegan a tener una campaña decorosa de cara a las elecciones intermedias. Quieren buscar evitar el escenario que vivió Macri en el 19. ¿Cómo puede impactar realmente? ¿Van a lograr que la gente ingrese la guita? Sí, yo creo que es como una especie de manotazo de ahogado o es como una especie de multiverso que no es muy diferente al que en su momento hizo Massa, ¿no? ¿Se acuerdan que Massa estaba pidiéndole guita a los cataríes? Sí. Mientras renovaba el swap con China, mientras negociaba con los agroexportadores. De alguna manera, si vamos a hacer el paralelo y la metáfora, es como nosotros que estamos haciendo 20 changas a la vez y no sabemos si arreglar la moto para ir a comprar la batería que se nos rompió del panel solar o directamente vender el panel solar para arreglar la moto, ¿no? Todo este universo económico que hacemos en la vida diaria no es diferente a lo que está tratando de hacer el Toto Caputo para mantener las reservas en un plan ficticio de mantener el dólar barato y que hasta ahora viene teniendo como puentes, ¿no? De alguna manera se le estaban por acabar las reservas, pero zafaron con el blanqueo a gran escala, después zafaron con el préstamo del FMI, después zafaron con algunas liquidaciones de granos que se están dando, y en el medio, bueno, tratan de manotear en todos lados, y yo creo que esto es algo que no sé en realidad si va a modificar mucho el perfil de los ahorristas, porque yo creo que ya aquellos que tenían un canuto en dólares y lo querían cambiar, ya lo están cambiando. Todavía hay una costumbre de cambiar en las cuevas, porque también como no hay un spread entre el dólar blue, que es el que solemos comprar nosotros los pobres, y el dólar oficial, hoy no sabes si te conviene ir al Banco Nación o a la cueva que siempre fuiste, pero como que viste que uno ya en rebeldía es como que por lo menos la cueva es un vecino, ¿no? Claro. Y hoy el Banco Nación está en mano del enemigo, entonces decís, ¿para qué le voy a dar al Banco Nación? Que encima me como una cola bárbara. Porque de alguna manera lo que hace esto, me parece, es tratar de incentivar a que los ahorristas le den los dólares al Banco Nación para que entren las reservas y no para que entren en los circuitos ilegales. Pero yo creo que la costumbre está muy afianzada de ir a los arbolitos, a las cuevas o algún amigo que quiere cambiar dólares porque no sabemos cómo ahorró algún dinero y quiere comprar dólares como forma de ahorro. Y después que a nivel tributario, por un lado, como dijo ayer la compañera Cristina, la verdad que ya estamos todos fuera del sistema hace un montón, hay un 60% de gente que está informal y todavía no fuimos presos de la AFIP, o sea que decir que van a flexibilizar las inspecciones de la AFIP cuando sabemos que echaron un montón de empleados, o como es el caso acá en Tras la Sierra. ¿Hola? Se cortó. Se cortó. Sí. Quizás momentáneo, pero realmente la AFIP, ahí está. No creo que esto Se había cortado, Tommy, mucho. Por eso te interrumpimos. Seguí nomás. Bueno, creo que está ahí compleja la comunicación. Creo que igual quedó claro siempre. Tommy nos trae una claridad increíble. Sí, una mirada como inmediata, ¿no? De nuestra realidad. Y que la verdad... ¿Qué? ¿Ahí estás? ¿Estás al aire? ¿Volviste? Se había cortado, Tommy. No. Pero claro, ¿a quién le queda? O sea, el que tenía algunos dólares no los tiene más. No, por eso. No, y o sea, ese ya está. Ese, claro, pero a la vez están hablando... Se había cortado, Tommy, creo que ahí volviste. Hablan como de una FIP o un ARCA que controlaba sistemáticamente a los argentinos, sin embargo no hay un preso por evadir impuestos en este país. Entonces es como una doble vara rarísima. Que bueno, siempre es un placer escuchar a Tommy Estelarra. Tenemos problemas de comunicación, así que nos vamos a volver a escuchar el lunes que viene con él, pero siempre es bueno que ver una mirada desde las bases, desde la economía social y popular que nos representa, a ver qué está pasando más arriba. Esto me parece importantísimo. Sí, a mí me encanta y un poco bueno la mirada de él que yo rescato, que es, bueno, va a tener un impacto relativo en el objetivo de que crezcan las reservas. Un poco lo que decía Tommy es, están pasando la gorra, ¿no? Implementan diferentes medidas para ver si, bueno, en la suma logran salir de un esquema económico que en realidad retroalimentan ellos mismos y que no es sustentable, ¿no? Sí, que de alguna manera sigue desamparando. Porque, digo, al que no tiene, o sea, es... En el cierre de industrias. Absoluta. Claro. En el cierre de industrias, en la baja de la recaudación. En un 60% de desocupación. De desocupación. De gente que labura en negro. Claro. Ahí se explica gran parte del vacío fiscal que tiene la Argentina. Bueno, en la isla de Man, Luis Caputo tiene su dinero, el 90% de su patrimonio lo tiene en la isla de Man, que es una isla que está en el mar de Irlanda. Que el FMI... Pobre, ¿cuánto tiene que viajar para acceder a su plata, no? Supongo que por eso a veces uno no lo ve tanto en los medios. Claro. El FMI puso el lugar ahí y figura esta isla en el Paradise Papers, que fue esa investigación tan grande del Consorcio Internacional de Periodistas, que desnudó además cuál era el patrimonio de Macri. Hay que ver mucho. Si ellos también se enojó muchísimo porque lo desnudó su intimidad. No, y además estaba hablando de la declaración jurada, o sea, que él declara que tiene esa plata afuera. Seguramente hay una parte sin declarar, pero la pregunta era, che, según tu declaración jurada tenés todos estos millones de dólares en el exterior, con esta medida los vas a traer. Y se puso como loco Caputo. Sí. Se puso, me parece una falta de respeto, que me... le dijo pará, ¿por qué estás diciendo ese nivel de disparate? Dijo, vos decís que tengo dólares bajo el colchón, no seas irrespetuoso, le dijo, no te pases de listo, lo que estás haciendo es una falta de respeto, no estás consultando. Todo una puesta en escena. Una puesta en escena, me parece que más que puesta en escena es que se desbordó. ¿Sabés cuántos pesos tienes declarado en el país, Toto Caputo? No. 60.000 pesos. ¿En serio? 60.000 pesos es el patrimonio en pesos de Toto Caputo en el país.